Vamos a ver quién es Alejandra Gil Carbó, de qué se trata, con gente que sabe del ámbito jurídico. Hemos convocado al teléfono a Irina Santaesteban. Irina ha sido durante mucho tiempo secretaria general del gremio de los judiciales, militante política también y dirigente política durante siempre. Hola Irina, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Tito? Buen día. Bien, gracias por atendernos ante todo, No, de nada. Bueno, ¿qué significa ser Procuradora General de la Nación? Primero, para que entendamos, ¿de qué cargo estamos hablando que hasta ayer ostentaba la doctora Gil Carbó? La Procuradora General de la Nación es la jefa del Ministerio Público Fiscal, o sea, es la titular de la acción pública del Estado, es la jefa de todos los fiscales, como para que entendamos, ¿no? Y según la última reforma de nuestra Constitución del año 1994, si bien no lo estableció expresamente, después hubo una ley que así lo estableció, tiene el mismo rango y jerarquía que los ministros de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema no emite un fallo donde está interesado el orden público si previamente la Procuradora General, la Procuración General, no emite un dictamen. Por eso es tan importante este cargo y por eso, para el gobierno nacional, era tan importante desembarazarse de una funcionaria que, la verdad, fue ejemplar. No solamente en los 5 años y medio, porque está desde agosto del 2012, que ha cumplido este cargo, sino previamente. La doctora Gil Carbó fue designada por acuerdo del Senado, según el mecanismo que prevé la Constitución, y fue por el voto casi unánime de los senadores presentes. De los 72 senadores, creo que ese día, no tengo los números ahora en la cabeza, pero creo que en ese momento había 68 en el recinto, o sea, casi la totalidad. Una absoluta mayoría de esos 68 senadores o 67 que estaban presentes, 63 votaron a favor. Y el resto se abstuvo. En contra no votó nadie, porque venía de una trayectoria como fiscal de las cámaras civiles y comerciales de apelación, del fuero federal nacional, venía con una trayectoria intachable, independiente, para nada jugada con un sector o con un color político, al punto tal que ella se hizo muy conocida en el año, no me acuerdo si fue 2004 o 2006, por haberse opuesto al acuerdo que firmaron en aquel momento el Grupo Clarín, titular de Multicanal y Cablevisión, en esa fusión de esas dos empresas, por considerar que se constituía un monopolio. Uh-huh. Y ese acuerdo lo firmaban Héctor Mañeto y el entonces presidente Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, o sea, claro. Ella como fiscal de las cámaras civiles y comerciales estaba oponiendo a un acuerdo firmado por el presidente de la nación. Claro. Y ahora supuestamente la están acusando de kirchnerista. Justamente. Que seguramente ella ha compartido muchas de las cosas que ha hecho el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Claro. Hablando de eso, también para preguntarte y para conocer, en parte lo dijiste, pero ¿cómo es el mecanismo para designar al procurador o procuradora general de la nación? ¿Cómo se lo nombra? ¿Cómo se lo elige? ¿Cómo se lo designa? Lo tiene que elegir lo mismo que a los miembros de la Corte Suprema. Frente a una propuesta del presidente, lo elige el Senado por la mayoría de 2/3. Uh-huh. O sea, necesita una mayoría especial. Claro, claro. Bien. Cosa que, acordémonos, cuando el presidente asumió, a los poquitos días, intentó designar a 2 miembros de la Corte Suprema por decreto. Si la expresidenta Cristina Kirchner hubiera intentado hacer eso, lo hubieran acusado de cualquier cosa. Claro. Sin embargo, Mauricio Macri lo hizo. Después, frente al escándalo que se armó, lo arreglaron y el Senado les dio el acuerdo, tanto a Rosati como a Rosenkranz, los 2 nuevos miembros de la Corte Suprema. Y quiero recordar que estos 2 miembros, más la doctora Hayton de Nolasco, fueron los que firmaron el vergonzoso fallo del 2-1 por el cual se quería dejar libres a la mayoría de los genocidas que están presos por delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Entonces, miren qué tipo de candidatos y hoy actuales ministros de la Corte Suprema tenemos a propuesta de nuestro presidente Mauricio Macri, ¿no? Claro. ¿Tiene duración, tiene un límite de tiempo la permanencia no tiene duración en el cargo? Ajá. No, Ajá. No, es igual que la Corte Suprema. Después se puede discutir. Yo puedo estar a favor o en contra de eso. A mí no me parece mal que le pongan un límite al cargo de procurador general, pero también opino que hay que ponerle un límite a los cargos de ministros de la Corte Suprema y de vocales del Tribunal Superior de Justicia de provincia, por lo menos en ese cargo. Después podemos hablar de los jueces de primera instancia o de las cámaras. Claro. Pero por lo menos en esos puestos que son jurídicos, pero son políticos. Por algo los designa el presidente o el gobernador, según que se trate del Tribunal Superior o de la Corte Suprema, con acuerdo de las legislaturas o en este caso del Senado. Claro. Entonces, esa es mi opinión personal, pero hoy la ley no dice eso. Claro, evidentemente. Hoy se quiere modificar a la ley. Claro, evidentemente estuvo esta funcionaria ante una cuestión de apriete, por un lado, de poder político, porque hace rato, desde bueno, casi 2 años, se le pide que renuncie. Además, esta cuestión de denuncias penales que aparecieron en su contra. Yo quiero aclarar eso, sí, Tito. Sí, sí. Una denuncia penal por la compra que no se realizó de un inmueble, porque la gente se informa, vamos a ser francos, por lo que opina Clarín, Canal 13, acá Canal 12, La Voz del Interior, Condena 3. Entonces, esa es la verdad de la milanesa. La causa es la adquisición de un inmueble necesario porque venía la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que después se desactivó con el gobierno de Mauricio Macri, y por eso la compra quedó sin efecto. Pero se compraba un inmueble, se tuvieron varias ofertas. El precio por el que se eligió el inmueble que se iba a adquirir era el más bajo. Y después, en la compra, es cierto que hubo una comisión de una inmobiliaria con un señor que resultó ser medio hermano de un funcionario de la Procuración. Pero eso no fue con conocimiento de la procuradora. Ella lo aclaró convenientemente en la indagatoria. Y estoy segura que de ese proceso va a salir sobreseída. Bueno, pero con todo eso ya le pusieron el mote de coimera, de corrupta, de kirchnerista. Y después tenemos funcionarios en el gobierno nacional, empezando por el propio presidente Mauricio Macri, que están llenos de causas. Ni hablemos de las cloacas de Morón, ni del contrabando cuando era jefe de Fiat Sebel, ni hablemos del correo argentino, ni hablemos del espionaje. Todas esas causas del presidente de la Nación. Ahora todo sobreseído y ahora es el adalid de la lucha contra las mafias. Por favor, realmente la gente tiene que ser un poquito más crítica respecto a la información. Y leer de todo. No digo que no lean Clarín, pero lean de todo. E infórmense. Claro. Por último, Irina, ¿se sabe o tenés datos vos de quiénes pueden ser sus reemplazantes? No, en algún momento alguien dijo que se lo iban a ofrecer a Margarita Stolbizer, pero después de lo que dijeron ayer, de que querían poner un funcionario que viniera de carrera y que no tuviera ninguna, digamos, así como color político, creería creer que no. Pero de todos modos, esto que te digo fue algo, un rumor, así que se escuchó. Yo la verdad que encima viviendo en Córdoba, no en Buenos Aires, la verdad que no. Y además con la gente del PRO no tengo absolutamente nada que ver, así que tampoco sé. Esto fue a lo mejor fue algo que salió por las redes, no sé. Claro. Aparte Dios atiende por aquel lado, así que, bueno. Sí. Bueno, veremos qué sucede entonces. Queríamos hablar contigo, sobre todo para una cuestión didáctica, saber qué significa procuradora fiscal, cómo se elige, cuánto dura en el cargo, y estas miradas también y análisis políticos, que bueno, también fue significativo que Gil Carbó renunciara justamente ayer cuando más estaba haciendo. Quiero decir algo, Tito. Sí. La justicia, el Poder Judicial, pierde a una funcionaria de lujo. En los 5 años y medio que estuvo Alejandra Gil Carbó, se crearon todas las procuradurías contra los delitos complejos, con el tema de los delitos de lesa humanidad, con la violencia institucional, con la trata de personas, con el lavado de activos, que son los delitos en donde se lava el dinero que tiene origen ilegal, sea el narcotráfico, sea la trata de personas, sea el tráfico de armas, sea lo que sea. Esa es mentira que no fue una funcionaria que luchó contra la corrupción y las mafias. Lo que pasa que ahora parece que el gobierno que viene a pelear contra las mafias, por favor, díganme qué hace el ministro Aranguren favoreciendo a la empresa Shell, en la que fue CEO durante 14 años, y nadie le dice nada. Entonces, ¿de qué mafias me vienen a hablar? Claro que sí. Irina, muy amable como siempre. Gracias, un gusto hablar contigo. Gracias a vos, Tito, por este reportaje. Por favor. Un saludo a todos los oyentes y a ustedes. Bueno, muchas gracias.